nakota makanisi ne pito boyana nakoye batina teo mama kanista to utigwa doni teo patalo na mokaba toni manganga nzambe o pete na mosapi kemela sive kawe o solo to boyani o nakomi kolemba nzoto seli parado soki bolingo ya kisho mama fungola Noki na kufa bomwa na enza padolo kolo Na lembi la vite opitie Zwadumi na mo mama goyao Nakota makanisie ne pwito boyana Nako ebati na teo mama kanisa To uti guadoli teo pantalo na mokamba To ni manganga nzambe opete na mosapi Jeme la sive kawe o solo toboyani o Nako mikole mbanzoto seli parado Soki bolingo ya kisho mama fungola Noki na kufa bomwa na enza padolo kolo Nale mila vite o pitie Zwadumi na mo mama goya o Zadumi na mo mama Nale mina kobele lao mama Mbamba mi wapyo ya gae Nakone na mabanzo Kekaweo mama Jemelasyo vekaweo Goya Zadumi na mo mama Nalali na kolota Jemelasyo Pongi elimwe na miso Vekaweo Kosolenga mokeo Jemelasio vekaweo Zwadumi na mo mama Naleli yo kapanga na mo manzoto Na komi zomba zomba bombo Konsole nga mokeo Na bika isomo Jemelasio vekaweo Mama Zwadumi na mo mama Moke ma e kompeta o Nako yeba tina te ovo la molwe Noki nabaka kwazo e nakufa somo Jemelasio vekaweo Mama Zwadumi na mo mama Na juje yo lokola yo naskariete Kote kinga lokola yezu masia Pomba futi yo obo libala obo Jemelasio vekaweo Zwadumi na mo mama Adio vekaweo Misengo ya mokili Epona kate obo Esuka kate o Asukoli maboko Eponse pilate o Jemelasio vekaweo Zwadumi na mo mama Somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos topo na milongi.